10:30, 9:30 en Canarias. Radio 5, Todo Noticias. Informativos de Radio Nacional de España. Donald Trump entra de lleno en la guerra con Irán. Se lo hemos contado aquí en Radio 5 Todo Noticias. Estados Unidos ha bombardeado esta madrugada 3 centrales nucleares clave en el país. Trump ha calificado el ataque de histórico y desde Teherán advierten que habrá consecuencias. La comunidad internacional pide contingencia entre ambos países para evitar una escalada aún mayor. La última reacción, Carlos Bueno, la de la Unión Europea. El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, se ha mostrado especialmente preocupado y llama a todas las partes a que respeten la legislación internacional respectiva a la seguridad nuclear. Por su parte, la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Kaya Kallas, ha pedido que den un paso atrás y regresen a la mesa de negociaciones para evitar una nueva escalada. Asimismo, ha recordado que no se debe permitir que Irán desarrolle un arma nuclear, ya que supondría, dice, una amenaza para la seguridad internacional. Paralelamente, según la agencia EFE, un portavoz de la OTAN ha asegurado que la Alianza Atlántica sigue de cerca la situación. Y Rafael Grossi, director del Organismo Internacional de la Energía Atómica, ha convocado para mañana lunes una reunión de emergencia para abordar esta situación. Y sobre el terreno, nueva oleada de bombardeos iraníes contra Haifa, Tel Aviv y el centro de Israel. En esta ocasión se han usado 40 misiles, entre los que había de tipo Jibar, de gran potencia, y que no habían sido usados hasta ahora. Hay 16 israelíes heridos tras un ataque que ha tenido como objetivos principales el aeropuerto de Ben Gurión, centros de investigación biológica y bases logísticas israelíes. Continúan también las reacciones en el mundo árabe a la escalada en el conflicto con la intervención militar de Estados Unidos. Arabia Saudí habla de profunda preocupación y en un comunicado del Ministerio de Exteriores insta a la comunidad internacional a intensificar los esfuerzos para alcanzar una solución política que ponga fin a la crisis. Lola Bex. Y también Qatar deplora el deterioro de la situación. Kuwait, que es fronterizo con Irán, está preocupado por las consecuencias sobre su territorio y el Ministerio de Finanzas ya ha establecido refugios en su complejo ministerial. Y entre los aliados iraníes, la milicia yemení Houthi une a esa condena al ataque de Estados Unidos la advertencia de que están listos para atacar barcos y buques de guerra estadounidenses en el Mar Rojo. También la organización islamista palestina de Hamas ha tildado de flagrante violación del derecho internacional y de escalada peligrosa los bombardeos estadounidenses contra las plantas nucleares iraníes. Los expertos analizan ahora el ataque y el porqué de este momento. El politólogo Fernando Navazo, en el especial de Radio 5 Todo Noticias, ha explicado que Israel es casi el estado número 51 del país. Ha añadido que desde hace 20 años Israel está intentando eliminar las capacidades nucleares de Irán y ahora Estados Unidos es una fuente de inseguridad y lo ha conseguido todo a costa de la inseguridad internacional. Estados Unidos se ha convertido en una fuente de inseguridad, es una inseguridad transatlántica lo que de allí se deriva. Y el primer ministro israelí ha sido capaz de convencer, de seducir, de en cualquier caso llevar a el terreno de cuáles eran sus intereses y conseguir esta reivindicación que ellos tenían desde hace 2 décadas, que era tratar de anular a costa y a riesgo de la seguridad internacional y seguridad regional que se va a crear. Palabras del politólogo Bernardo Navazo en el especial de Radio 5. La también politóloga Ruth Ferrero ha asegurado que con este ataque entramos en un umbral de fuerte inestabilidad, ha agregado que es un ataque injustificado. Se está tomando esta decisión sobre la base de unas asunciones que en mi opinión, en la opinión de la directora de la CIA y del Organismo Internacional de la Energía Atómica no están justificadas, ¿no? Puesto que no había indicios según estas dos fuentes de que Teherán dispusiera de armamento nuclear. En España acabamos de saber que Salvamento Marítimo ha rescatado a 17 personas a bordo de una patera en las costas de Formentera. Paula Bendito, última hora. Buenos días. Sí, delegación del Gobierno acaba de informar de la llegada de una nueva patera a Baleares. La ha rescatado Salvamento Marítimo en aguas al sur de Formentera a las 5:20 de la mañana con 17 personas a bordo de origen magrebí. Se suma a las 5 embarcaciones que llegaron durante el día de ayer también a Formentera, Ibiza, Mallorca y Cabrera con 83 migrantes en total de origen magrebí subsahariano, incluso también 8 personas de origen asiático, lo que no es muy común en esta ruta. Están siendo unos días días intensos de llegadas, se tiene constancia de al menos 25 pateras desde el miércoles, con más de 400 personas a bordo. Gracias, Paula. Es todo por el momento. Más información en esta sintonía y en rtv.es. Radio 5 Todo Noticias.